Pablo te saluda de Radio Kermés. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buenos días a la audiencia. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno. ¿Por ahora? Bueno, mejor así. Vamos bien. Andrés, estamos expectantes y siguiendo las alternativas del juicio que se está haciendo ahí en la ciudad judicial contra Laureano González por esta tentativa de femicidio de Nadia Lucero. Ayer finalizó la ronda de testigos, queda la audiencia de mañana de los alegatos. Exacto, sí, ayer, bueno, más que nada lo que quedaba eran testigos de la querella y de la defensa. La querella que está representada por la doctora Muñoz y en representación del padre de Nadia, ¿sí? Que es una situación un poco atípica, porque bueno, generalmente la persona que afectada es la que se presenta como querellante, pero bueno, en este caso, en su momento la justicia tuvo en cuenta las dificultades y el esquema de revictimización que representaba para ella tener que participar del proceso. De hecho, a lo largo de las audiencias también fue un ofrecimiento que los jueces hicieron para que ella, si en algún momento de lo que duraba el debate tenía intenciones de presentarse y hablar y quisiera hacerlo, digamos, esto era un ofrecimiento que se hacía. Pero bueno, desde ya celebramos que existan dispositivos como la Cámara Gesell y que impliquen que esa víctima no tenga que volver a atravesar, transitar y contar y revivir todo lo que implican delitos como estos, ¿no? Claro, sí. Y a partir de ese esquema de prueba uno pueda trabajar con el relato de la víctima, que fue recibido a través de un profesional, que ese profesional nos puede contar determinadas características de cómo se dio ese relato, desde lo emocional hasta, bueno, tintes de credibilidad, si se quiere. Pero bueno, un poco así, en realidad es un juicio que tiene un montón de esquemas, de prueba, técnicos, no técnicos, y bueno, hablo de algo no técnico, cuando hemos escuchado a las hermanas de la víctima, el padre de la víctima, digamos, contar un poco en sangre propia lo que han vivido, y cuestiones técnicas desde lo médico, si se quiere, para tener que acreditar un riesgo vida, etcétera, etcétera, digamos, es un juicio que ha tenido distintos condimentos, es muy interesante la temática, es interesante, digamos, que si yo en lo personal, digamos, me parece que es una temática que bueno, que es importante que se visualice. Andrés, te consulto, ¿vos hiciste la instrucción o estás...? No, la instrucción no la hice yo, la hizo el doctor Martos, ¿sí? Sí. Él por una cuestión de salud, de hecho, se reincorporó a sus labores en el día de ayer y ayer estuvo un poco al lado mío siguiendo esta parte del debate e inclusive la idea es que él también tenga participación ahora en el cierre. Ah, la instrucción la hizo él, sí. ¿Sí? Digamos, por una cuestión absolutamente de fuerza mayor y de salud, ¿no? Él ha tenido que quedar, si se quiere, no un paso al costado, pero sí a uno como cuando uno hace este tipo de trabajos, digamos, dejar una causa quizá en esta instancia es complejo, sí, porque más uno vale. La armó, sí. Uno la pensó y sí, bueno, sí, la laburó. Exacto, al sí, margen sí. De eso, bueno, hemos ahí compatibilizado muchas cosas y bueno, lo importante es que hemos estado todos de acuerdo con cómo seguir, empezando por los querellantes también, que eso es para nosotros es, si bien, digamos, el código en un montonazo de puntos dice que la opinión del querellante no es vinculante, siempre como fiscalía o como ministerio público, sea el caso que sea, siempre nos interesa que el querellante se siente al lado en nuestra decisión, que nos acompañe, que por lo menos que entienda que cómo se va a tomar. Hablo de todos los casos en general, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno que cuando uno presta un servicio como es este, digamos, servicio de justicia, la gente que obligatoriamente tiene que no sé si el término es contratarlo, pero sí que utilizarlo, se quede conforme con el servicio que se presta. Andrés, a lo largo, bueno, ya desfilaron todos los testigos, que fueron muchos y variados. Desde el Ministerio Público Fiscal, ¿están conformes? ¿Se pudo acreditar lo que ustedes pensaban que sucedió tenían acreditado en la previa? ¿Qué me podés decir de eso? En líneas generales, digamos, nosotros estamos muy conformes con lo que se ha... lo que generalmente se denomina el rendimiento de la prueba, ¿sí? Uno puede tener ciertas dudas a veces, y bueno, el tema del debate, y más esta plataforma, digamos, claro, de hacer un debate virtual, también modifica un poco los esquemas, pero realmente en líneas generales estamos conformes con el rendimiento de la prueba. Hay que diferenciar, creo que, digamos, lo que nosotros denominamos propuestas fácticas o hechos, sí, hay tres, si se quiere, tres hechos bien marcados como propuesta. Cuando uno dice, bueno, esta es mi teoría del caso, la teoría de la fiscalía, al inicio se hicieron tres propuestas concretas, una que tiene que ver con Laureano González y dos que tienen que ver con los encubridores. En lo que hace a la importancia de este debate que es en relación a Laureano González, entendemos que ha sido muy contundente la prueba. Es una temática también, digamos, la violencia machista, que tiene características y las vemos a diario, que son de manual, que se repiten en uno y otro caso, digamos. Sacarle el teléfono a una mujer, rompérselo, que su familia se comunique con ella a través de él, que cambie la foto del perfil de Facebook, de Instagram, que solo haya una foto de ella conmigo. Digamos, me pongo como ejemplo porque creo que son cosas aplicables a causas gravísimas y a situaciones que muchas veces las vivimos con hijos, con sobrinos, en la adolescencia, en la escuela. Sí, a microviolencias. Es importantísimo estar atento, es importantísimo estar atento a por qué una chica hoy cambia el perfil de Facebook y tiene una foto con el novio. Y muchas veces es importante estar atento a esas cosas. Ese tipo de situaciones creemos que acaban han sido maximizadas, un poco... Pero por el esquema de violencia brutal, salvaje, en el que se ha dado, ¿no? Pero siempre, digamos, es muy básico y siempre responde al mismo lineamiento. Eso, digamos, como en términos de prueba entendemos que ha sido probado. Participaron muchos profesionales que hablaron de una historicidad de un vínculo violento, pero estamos hablando de una historicidad de un vínculo violento de 9 meses. O sea, una convivencia de un mes, digamos, es como que fue potenciado, pero en líneas generales creemos que la prueba rindió en ese esquema bien o correctamente, y bueno, en función de eso también mañana vamos a generar las pretensiones también que entendemos que corresponden, siempre dentro de las escalas penales disponibles, pero vamos a trabajar, o por lo menos la expectativa de la Fiscalía es alta, o la idea es manejar una pretensión alta en cuanto a escalas penales. Claro. Pues son varios delitos a la vez. Son distintos delitos, claro. Y se espera que una escala alta, decís vos, que muchos años de prisión, o se baraja la posibilidad de una perpetua. La perpetua no se puede barajar porque al no estar consumado, digamos. Claro. Si esto hubiese sido... nosotros, de hecho, también al inicio hicimos una gran caracterización y diferenciación de que esto no era una tentativa de homicidio, era una tentativa de femicidio, y bueno, entendemos que también hemos probado por qué. El homicidio, digamos, calificado, cuando está consumado y se califica, como es el caso de este homicidio por medida de violencia de género, tiene como una pena la de perpetua, pero bueno, tenemos que estar hablando de una figura consumada, claro, resultado. Sí. En este caso, al haber sido propuesta en tentativa, sí tiene la tentativa de femicidio, la tentativa de una figura de homicidio calificada, tiene una escala penal de 10 a 15 años, pero bueno, como lo decías recién, se suman otros claro. esquemas de pena, como por ejemplo la agresión sexual, que también tiene otro tanto tiene una escala hasta 15 años, y en función de lo que nosotros denominamos concurso, que es un poco acumular penas, podemos claramente llegar a márgenes altos de un esquema de pena. Bien. Pero bueno, también tiene que atravesarse, perdón, el tamiz de los jueces, de ellos también, que en definitiva la última palabra a través de la sentencia la tienen ellos. Claro. Andrés, la última que te hago. Recién mencionabas lo de la prueba contra Laureano González. Los encubridores, ¿también hay prueba como para acusarlos y bueno, pedirle pena? Sí, nosotros vamos a sostener, de hecho, mañana a través de los alegatos, las propuestas, digamos, en relación a los encubridores. Perdón. Pero sí, la Fiscalía entiende también que en ese esquema han rendido o se ha acreditado a lo largo del debate este esquema de encubrimiento. Tenemos que tener en cuenta que el encubrimiento es una figura... No sé si puedo hablar de una figura residual en términos del Código Penal, pero sí es una figura que siempre digamos, está preparada como para cuando no hubo participación, no hubo esto, no hubo el otro, bueno, está bien, esta persona tiene conexión a través de, en este caso, haber ayudado, ¿sí? Es una ayuda posterior al hecho, y bueno, tiene un esquema de prueba distinto, ¿sí? Y con otro esquema de complejidad, pero que entendemos que razonablemente ha sido propuesto o presentado y desarrollado a lo largo del debate, y en función de eso también vamos a pedir. Bien. Bien, Andrés, no sé si quedó algo que nos quieras destacar, decir, si no, gracias, y seguramente, bueno, cuando se conozcan mañana los alegatos o cuando sea el fallo, te estaremos consultando. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a ustedes por esto, por visibilizar esto tan importante, y bueno, ni más ni menos que también agradecer a mi colega, ya que también lo trajiste a Martos, que de hecho ha hecho un muy buen trabajo que nos permite también continuarlo en una muy buena sintonía, y eso es importantísimo. Estamos contentos con el desarrollo hasta acá de este debate. Muchísimas gracias. Bien, Andrés, que tengas buen día. Gracias. Igualmente. Bien. Saludos.